Recuerden que es en vivo y a todo color Tornado Show. Y saludos cordiales para el ingeniero John Gore. Pásala bonito, compadre. Y este tema va para ti. Que suena y dice: Moriré contento. Gózalo, Jesús Morales. Esto es para ti, compadre. ¿Qué haces allá? Vete para acá, hombre. San Miguel Reyes, para la Tortolita, para Carizal de Galeana y por supuesto ya para...